abordar el tema del comercio ambulante? Bueno, en primer lugar estamos apostando un plan integral. Se abordó un trabajo conjunto y una invitación formal al alcalde Jorge Sharp de trabajar en conjunto en relación a ordenar la ciudad. El concepto tiene que ver no solamente con el comercio ambulante, sino que también con una fiscalización en orden a establecer los ejes más importantes que están asociados también a los puntos calientes en materia de delincuencia. Nos dimos cuenta, en primer lugar, que es clave la participación de hoy de Servicio Impuesto Interno, que estuvo con nosotros, de Aduana, de la Dirección del Trabajo, de Salud, respecto a todo el eje que tiene que ver con las cocinerías. Y hemos acordado con el municipio tres ejes geográficos a intervenir la próxima semana, que son Bellavista con Salvador Donoso, son Pirámide y, por supuesto, también Condel con Bellavista, donde el eje principal en materia de comercio ambulante está asociado a los puntos más complejos en materia de seguridad. Hay que decir que las calles estrechas, la cantidad de comercio ambulante y, por sobre todo, las aglomeraciones hacen que las personas recibían un gran aumento de robo por sorpresa, y por lo tanto creemos que ese es el norte que tenemos que darle al tema. Ahora, este plan integral supone también que el municipio aporte la fiscalización, aporte el cuidado de la ciudad desde el punto de vista de reiterar el aseo, por ejemplo, que también es una incivilidad que ayuda al tema de la inseguridad, el corte de árboles, y por supuesto que el municipio cuente con el gobierno del presidente Piñera para poder hacer un trabajo conjunto. Esto no es solamente un trabajo municipal ni un trabajo nosotros. Aquí los carabineros están poniendo todo a su disposición, toda su voluntad para poder generar puntos seguros y, por supuesto, para entrar a través de la acción que tienen ellos para entender que este comercio ambulante no solamente la persona que está ahí, sino que también hay detrás un mediano y gran empresariado que está distribuyendo al comercio ambulante, que es lo que queremos también atacar. El municipio se comprometió a tener un catastro, porque hasta el momento las cifras son el comercio son dice una el municipio. Sí, exactamente. Lo que primero le pedimos en esta mesa es que hoy viernes en la tarde ellos se comprometieron a entregar la realidad de los permisos autorizados. Ellos tienen tres escalas de permisos que tienen que ver con permisos precarios, provisorios y aquellos que son de más de 30 días. Y eso es lo que queremos ver. Hay denuncias también de permisos falsos. Por lo tanto, también vamos a revisar documentalmente eso. Les pedimos con mucha fuerza que se georreferencie esa información, porque efectivamente hoy día no se cuenta con una claridad de cuántos son los permisos. Se habla de 1.000, se habla de 1.600, el Comercio Unido habla de más de 5.000. Básicamente lo que queremos es poner en el eje del trabajo la protección de nuestro comercio establecido. También hemos recibido denuncias de situaciones de migrantes que están sin contrato de trabajo, por lo tanto también estaba la jefa regional de migración. Es decir, la mirada que tenemos es un plan integral, es un trabajo con los alcaldes, por eso reitero yo la invitación a que el alcalde Jorge Sharp también ponga toda su voluntad en este trabajo. Sí. Gobernadora, hablando de fechas, ¿cuánto va a durar? Nosotros hemos comprometido en primer lugar la implementación de una primera fiscalización durante la próxima semana, una revisión de este trabajo el próximo 24 de agosto a las 12 del día en esta gobernación. La coordinación del trabajo va a ser a través de la gobernación, dado que existen muchos servicios públicos que están sentados en esta mesa. Ahí es clave el trabajo que ha comprometido Salud, que tiene que ver con la fiscalización de la cocinería, de la cantidad de alimentos que se venden no solamente en Pirámide, sino que en la calle Prat, en la misma Plaza Sotomayor, que de alguna manera atenta contra la salud de las personas y, por sobre todo, contra el comercio establecido que paga sus impuestos, que hace un sacrificio y que es la señal que queremos dar. ¿El objetivo es erradicar completamente el comercio ambulante del centro de Valparaíso o qué se busca finalmente? El objetivo, en primer lugar, es dar una señal de orden de la ciudad, y eso va a tener una etapa primera que tiene que ver que cuánto es la realidad de comercio ambulante, quiénes son los autorizados, y ahí llamar al municipio para que ellos anuncien una implementación de solución respecto al ordenamiento del comercio ambulante. Han existido ejercicios como destinarlos en un lugar determinado para que tengan estas ferias libres formales, ejercicios que se hacen acá en la Plaza Cívica, en la Plaza Sotomayor y en otros. Y la idea es que de alguna manera se dé una señal de orden, pero concentrado también en aquellos que están vendiendo en forma ilegal, retirarlos del lugar. Esa es una señal bien concreta y es lo que espera también el gobierno para esos efectos. Esto ya se hizo con el municipio de Viña del Mar, incluso ya ha resultado hasta el momento como se había esperado, porque también se tuvo reunión con ellos y también ellos hicieron un reordenamiento de la ciudad. Bueno, el modelo de Viña del Mar es un modelo que tiene mucho valor, pero yo diría que también respecto al paraíso es otra realidad, que en el tema de robo de artículos falsos, aduana y todo, ahí tiene mucho que ver en el fondo Viña del Mar. Creo que todos los las acciones que se hacen en otros municipios, también podríamos pensar en Providencia, en Santiago, que también tiene modelo, pero Valparaíso tiene la característica que para nosotros también es un tema social la falta de trabajo, pero creemos que hay mucha delincuencia asociada a los entornos en relación al comercio ambulante. Se va a seguir trabajando también en el mercado cardonal, que estuvo un poco detenido. Y lo más importante, además, que el municipio comprometió el congelamiento, el otorgamiento de permisos, que según su versión están detenidos hace 6 meses. Por lo tanto, aquí se formalizó la solicitud de que no se otorgaran más permisos mientras estamos trabajando en esta mesa. Bueno, ahora usted cree que debería seguir el ejemplo de Viña del Mar, que tiene una ordenanza, no solamente por el tema ambulante, sino que la gente que compra a los... Bueno, evidentemente que... ¿Debería seguir el ejemplo del Paraíso, por ejemplo? Bueno, no solamente es de Viña del Mar, el presidente Piñera en sus 150 medidas habla de modificaciones parlamentarias y modificaciones legales en relación a las incivilidades, y dentro de eso está aumentar las penas en el delito de receptación, que tiene que ver con comprar en comercios ilegales, en comercios clandestinos y, por supuesto, con mayor fuerza en comercios que tienen que ver con artículos robados. Así que efectivamente eso es una fórmula. Aquí también está el concejal Soto, que es el presidente de la Comisión de Seguridad del municipio, que nos va a apoyar también a levantar alguna modificación de la ordenanza, que es la que tanto también se necesita para que...